contra la Casa Real, eso habría que dejarlo claro, que no lo es en absoluto, son otras cuestiones, pero en fin, lo aclaremos después y llamaremos de nuevo a la Casa Real, así que será más tarde. Pero tenemos con nosotros pues esas firmas comerciales, porque recuerden, estamos aquí por gentileza de otras muchas firmas, pero sobre todo construcciones Juan Andrés Santa María. ¡Petaca! ¿Con quién más estamos, doña Paquita? Pues niño, ¿con quién vamos a estar? Con este fresquito que tenemos aquí que nos viene del cielo. Mira que se está bien aquí, ¿eh? Qué bien. ¿Verdad, Santi? Se está aquí muy fresquito, ¿verdad? Sí, hace mucho fresquito. Sí, aquí sí. Bien. Además estás puesto donde da el sí, chorro del aire. Donde está el canal de la Mancha. Bueno, Comercial Pancorvo. Ya sabes que Comercial Pancorvo lleva muchísimos años, pues poniendo aire fresquito. Y la verdad que aquí se está fenómeno. Y si tú quieres poner un aire acondicionado en tu casa, te lo pone Pancorvo. ¿A qué número tienes que llamar? Al 670-5505-58. Es el teléfono de Agustín Pancorvo y te pone un aire. Y además que te lo deja muy bien puesto, como esto está. Lo mismo que lo está poniendo en las nuevas viviendas. En la casa, niño. Proimba. Casa, no piso. En los pisos. Ya estuve el otro día viendo el piso. Y ya está la preinstalación de aire acondicionado. La preinstalación puesta. Para luego que llegue Pancorvo y te lo ponga. Sí, ya está todo, vamos, súper preparado. Y la verdad que me la han dejado el piso, niño. Ya verás cuando lo veas, cuando vaya el trasero. Sí, es que todos nuestros oyentes, porque claro, pueden escuchar mucho a usted que está diciendo que el piso está muy bien, pero tienen que ir a informarse y a ver planos. ¿Dónde? A Proimba, donde estaba antes Limpieza San Luis, ahí niño en la calle Sevilla. En Ávila Roja. Ávila Roja. Bueno, pues ahí llega y se informa. Porque son viviendas desde 100.000 euros. 100.000 euros. Que parece que es nada, 100.000 euros parece un 20.000 euros. Y además, muy tranquilo, que allí voy a estar yo en la gloria, niño. Sí. Y si necesitan cualquier cosa una vez que esté terminada la vivienda. Yo para el patio. Para el patio. Sí, para la terracita. Sí, no sabes que ya compré la manguera y todo eso. Pues el otro día estuve con Paco Lucena, niño, que me ha enseñado unos periquitos que tiene para este tiempo, para ponerlo allí en la terraza. Para regar el césped. Porque tiene un terrazo y un césped artificial. ¡Hoy, Gema! Que no se seca. Gema, que por cierto. Voy a dar la noticia yo en exclusiva, que me voy a permitir yo el lujo de decirla yo hoy. ¿Hay una exclusiva? Sí. ¿Usted sabe el día 19 de julio qué va a pasar en Bailén? El día 19 de julio es el día que conmemoramos el bicentenario de la batalla de Bailén. Y viene Amaral. ¿Y usted, le parece poco? ¿Y usted sabe que Gema no vaya a ver a Amaral? ¿No vaya a ver a Amaral? No. Pero si tiene aquí entrada y puede ir a verla. No, pero es que no la dejan vestida de novia. Entra. Ah, ¿que va a ir vestida de novia? Sí. Que me he enterado que se casa el 19. Pues seguro que si terminara de la cena, que se casa, dice usted. Sí, digo. Pues seguro que si fuera vestida de novia, la subía Amaral hasta lo alto del escenario. Mira, hombre. ¿Tú quieres que yo hable con una Iba Amaral? Sí, que se venga a la celebración de la boda. Porque tú no vas a ir a la actuación. No, yo voy, pero tengo muchos invitados. Nena, tú imagínate una foto con el general Castaños, todo vestido de novia. Eso estaría muy bonito, ¿eh? Eso se puede. Una foto se puede para la historia. Claro una que foto sí, lo comentaré con mi novio. Entonces, claro, tú, Gemma, tú es que no eres de Bailén, ¿verdad? Si no, no hubiera elegido el 19 de julio para casarte. No, ahí está la clave. Bueno, pues desde aquí, ¿qué le deseamos? Te deseamos, niña, pues eso, que tenga una boda muy buena. Muy que seas muy feliz. Y que la noche de boda, que no te acuerdes de Amaral, aunque esté actuando. Que no le corten al novio la corbata con la motosierra. No, como no. Como en una boda. Se la cortaron con la motosierra. No. Bueno, muchas gracias. Y que te lo pase muy bien, que seas muy feliz. Bien. Muchas gracias. Porque tienes mucho lustre, hija mía. Sí. Bueno, doña Paquita, la jura de bandera. ¿Qué va a pasar en la jura de bandera? Me ha dicho pues que ya le han mandado la carta del ayuntamiento. Y estaba... ¿Qué le ha mandado la carta al ayuntamiento? No, niño, el sobre sí es del ayuntamiento. Sí. Pero ya no sé yo eso, si lo manda el ayuntamiento, lo de dentro, el contenido, como dicen, ya no sé yo si es dentro. A mí el continente era del ayuntamiento. El continente no es un supermercado que había antes. Sí. Niño, que usted se me ha mandado una carta que pone. No me la traigo porque se me ha olvidado en el bolso que el chico. Y ponía algo así como el ilustrísimo señor general de la brigada mecanizada con maner bueno. Ya estoy firme. José, madre mía, amiga. Pues le invita al acto que va a celebrar junto con el Ayuntamiento de Bailén a la jura de bandera el 19 de julio a las 8:30 de la tarde. Me citan en Las Palmeras. Yo soy el número, no, Las Palmeras no, perdón, en la piscina municipal, que está en la de Las Palmeras. Yo soy la número 22. Hay 200 personas, por lo menos. 200 personas que van a jurar bandera. Y somos muchas mujeres, muchísimas. Y pone que los caballeros, que es importante que lleven su traje y su corbata, y las señoras, pues que vayamos arreglar, vamos, que no vayamos con un chanda. Está claro. Con un chanda y con tacones. Y luego después, pues, ¿qué significa para una mujer ya de su edad el ratificar ese juramento a la bandera de España? Eso me va a correr. La bandera es la de roja, amarilla y roja. Sí, la bandera nuestra, la bandera de España. Eso me va a correr a mí la sangre. Imagínate, Gema, cuando yo esté allí en el acto eso, que tengo que decir que tengo que ir a Córdoba. Sí. El otro día lo dijo ya el alcalde, y yo también se lo digo a toda la gente. El día... me acuerdo que estaba con usted el coronel Mora cuando se lo recordó. Sí, sí. Entonces voy a decir el día que es para toda la gente que quiera... Bueno, que quiera, ¿no? Todos los que se han apuntado tienen que... No. La gente que tenga entre 18 y me parece que es 45 años no hace falta, porque eso se supone que tienen más o menos la música en el cuerpo, el tambor. Y van marcando el paso, ¿no? Ah, que es un ensayo. Sí. Ahora, las personas que tenemos de 45 en adelante... Ya no da. Sí. Me dijo el coronel Mora que... Vamos a ver, estamos en el mes de julio. El día 16 de julio, que es miércoles... A las 5 de la tarde, no a las 5, no, a las, perdón, a las 3 de la tarde, con la fresquita, habrá un autobús en la parada de autobuses, a las 3 de la tarde. Entonces ese autobús te recoge, te lleva a Córdoba, con los gatos, como decía uno que yo conozco, con los gatos cubríos. Tienes que ir, te lleva el autobús a Córdoba. Entonces cuando llega a Cerro Muriano, el autobús se desvía allí en una rotonda que hay a mano izquierda, que está el... ¿Cómo se llama? La Reina 2, me dijo. La Reina, es un cuartel. El cuartel de, sí, de la Reina. El regimiento La Reina 2. Sí, sí, el regimiento La Reina. La Reina número 2. Entonces allí está el sitio, hay un sitio que se llama Los Llanos del Conde. Que eso es como un campo de fútbol, pero sin sombra. Más o menos como cuando jugó el otro día el Rey Kringheim. Yo creo que tal y como lo está diciendo, no está animando mucho. Era campo de fútbol y sol, ¿sabes? Pues más o menos igual. Más sol que campo de fútbol, ¿no? Sí, sí. Entonces allí es donde estará un hombre con una trompeta y con un tambor. Y entonces marcará más o menos esto. Eso es, niña, para que tú pilles el paso. Porque tú sabes que tiene que ir todo el mundo con el paso. Porque no le dan una grabación y en casa ya cada uno. No, eso tiene que ser a pie de pista. A pie de obra, ¿sabes? Entonces me dijo el coronel Mora que sobre las 4:30 por ahí estaríamos ya en Los Llanos de Conde. Que fuéramos con la fresquita, recuérdelo usted, con la fresquita. Que fuéramos fresquitas, con ropa fresca, ¿sabes? ¿Sabes sí. usted? Con ropa con muy padeo, fresca. Casi. Sí, sí, casi, dice, si vais en bikini, mejor. Y ya vale también para ponerte morena. A ver, ¿cómo es el doble? Recuerda el doble así. Entonces eso ya vamos cogiendo el paso. Sí, sí. No, entonces cuando haga... El pie derecho lo tienes que echar adelante. Yo lo veo un poco rápido, ¿no? Para los mayores de 45 años. Por eso es, tenemos que ir todas, porque es que yo no voy a... No se lo pensamos. Para que no pase luego que digan, cuchi, todos van con el pie cambiado. ¿Me entiendes? No. Entonces, te lo voy a hacer un poquito más despacio. Bueno, eso no es Semana Santa, niño. Espérate. Entonces, cuando haga... Esto es cuando tienes que echar el pie derecho al redoble, era con el pie izquierdo, doña Paquita. Usted es que no hizo la bajita, nuestros oyentes no se están imaginando. No se están imaginando. No lo imaginamos ni nosotros. Ni nosotros que tampoco. Nosotros. Bueno, tú tampoco vas a pillar, estoy tampoco vas a pillar el paso. Ponerme en situación. Doña Paquita, está llegando la hora que tenemos que llamar a la Casa Real, ¿eh? No sí. se lo olvide. Entonces, niña, pues eso. El autobús se viene para Bailén a sobre las 7:30 por ahí. Te dan un bocadillo de mortadela, de aceitunas y una lata de un refresco muy conocido. Sí, sí. Eso es que me lo dijo el coronel. No quiere hacer publicidad. Es que me lo dijo el coronel Mora, sí. Una marca de un refresco muy conocido y un bocadillo de mortadela de aceituna. También de una marca conocida. Entonces, luego ya cuando vengamos a Bailén, pues ya estaremos ya, según el coronel Mora, dice que esas piernas ya se van soltando. Para cuando nosotros llegue el día 19, porque pillamos el paso. Por cierto, no me vas a poder ver, pero luego te enseñaré la foto porque tengo a un paparazzi. Que es el paparazzi Mick, que es Eufrasio de la foto. Sí, que ya he quedado con él para el 19 de julio para que me haga un buen reportaje. Que vaya José Luis con el vídeo, ¿no? Y José, hombre, por supuesto. Y un póster que le va a hacer. Y además, ¿sabe lo que me dijo José Luis? Que no. Me iba a sacar la foto a mí en el Bailén Digital. ¡Hombre! Porque vamos, me compra un traje. No espero menos. Hace la rupi y ya verás cuando lo veas. Ya verás cuando lo veas. Llevo toda la espalda al aire. Oh, madre mía, le va a dar el sol, se va a poner muy morena. No, pero hombre, una todavía tiene la espalda, no está jibá, ¿sabes? Porque para eso yo tengo amigas como Paquita Torres que me enseñaron a andar. Claro, es que a Paquita Torres, la Mi Universo era mi amiga mía. Uh-huh. Y me dijo siempre, tú siempre... Mi Europa. Hombros atrás. Mi Europa. ¿Universo? Tú siempre. Mi universo, claro, como el máster, ese de los muñecos, eso, sí. Máster del universo. Como mi nada, universo. Máster de. Espalda entonces, recta, barbilla dijo, espalda recta y la barbilla así. Entonces yo, vamos, que por cierto, el otro día estuve con ella en el Zodíaco Niña. Sí. Niño, te lo digo a ti. Estuve tomándome una cervecita. No toque usted tanto, doña Paquita, le cuesta mucho tocar. Es que está muy fresquito con este aire con que aire aquí. Para el corvo. Bueno, pues. Bueno, que ya lo saben, el 16 de julio a las 3 de la tarde sale el autobús de la parada de autobuses. Que vaya toda la gente que tenga de 45 hacia adelante. María Padilla ya, por lo visto, ya está allí sentada esperando. Y que se vayan con zapatillas, ¿no? Y, sí, muy fresquita, ¿eh? Es que el 19 y el trombosí. El trombosí sobre y eso. Andas por allí luego. Otra de las cosas importantes, aparte de la boda de nuestra compañera Gema, hoy. El día 19 hablábamos de que el día del bicentenario, sí. El día de Amaral. Y por cierto, día... pueden marcar ya el 953-67-1047 si quieren una entrada para ver a Amaral. A Amaral, la única actuación en la provincia de Jaén. En la provincia de Jaén. Y le digo, doña Paquita, que hay otra cosa muy importante el día 19 de julio, porque llevábamos tanto tiempo esperando la obra del museo, que iba a durar más que la del Escorial, sí. Y por fin parece ser... Sí, sí, ya están allí los blanqueadores y todo pintando. Sí, bueno, ya está montando. ¿Ha visto usted cómo se llama la empresa? Imago. Imago, sí. Imago, ahí. Desde allí. Aquí, he estado yo allí antes. Que me han es dejado, que la he visto por allí, por es la Es que me han dejado entrar los muchachos antes y he estado con un muchacho que se llama Gonzalo. Gonzalo, exactamente. Que será, sí. Ese mejor coronel de la patrulla. De la patrulla. Porque había allí un montón de gente. Y entonces me ha dicho el muchacho que están poniendo todos los adhesivos y todas las cosas. Y los dibujos y las fotografías. Oye, cómo trabaja esa gente, ¿eh? Vaya. Yo le he encargado un cuadro allí a Gonzalo. Sí, sí. Tenemos llamada. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, doña Paquita, hija mía. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Sí, Sergio del Desguace. Sergio del Desguace, ¿cómo estamos, niño? ¿Cómo van los coches viejos? Bien, vale. ¿Se venden los coches viejos? Sí, se vende mucho. Es que como dicen que no se venden los coches nuevos, pues ahora se está llevando lo de los coches viejos. Claro, del Desguace. Los Desguace. Van allí, arréglame este que me lo llevo. ¿Tenéis capó de mini allí? ¿Capó de mini de qué año es, caballero? Del 76. Ahora mismo no. Bueno, pues esperemos que tenga alguna. Ya que aprovechando ya la llamada. Es que eso es verdad, niño, con la crisis. Entonces ya tanto mal el nombre y todo. Era el número uno, niño. El número uno. A ver si toca. Venga, hijo mío, adiós. Adiós. Es que eso, como hay crisis, la gente está yendo ahora a los desguaces. Y compra los coches. Claro, arréglame 124 este. Sí. Ponle cuatro ruedas, que y me lo llevo. El Super Mirafiori. Super Mirafiori. El Super Mirafiori. Sí. Y el R4, se están llevando mucho ahora el Renault 4. Sí, el R4, el claro. R4. Sí, sí. Y el Sincami. Qué difícil es hacer era. Bueno, ya lo discute. Bueno, entonces, ¿ha visto usted el museo? ¿Qué le ha gustado cómo está quedando? Sí, sí, por porque, supuesto que sí. Desde aquí le mando un beso también a Piedad, que está trabajando muchísimo. Piedad, la muchacha esta, Piedad, que es técnica. Ah, sí, sí. La técnica del ayuntamiento que lleva. La responsable de la responsable. Oigo, bien, qué bien, qué bien. La muchacha siempre que me ve, siempre me besa, ¿eh? De verdad, porque es que tenemos una amistad muy grande de muchos años. Y su marido me ha puesto a mí muchas veces a dieta. Que mira, que ahora me ha puesto a dieta para esta fiesta. Ya he visto, para que le entre usted en el vestido. He perdido 150 gramos. 150 gramos. Sí, parar para la fiesta. Bueno, pues entonces el museo y el día 19, pues cuando se inaugure ya podrá ir todos los bailarines. Está quedando precioso. Y todos aquellos que... ¿Eso va a costar dinero, niño, entrar? No lo sé todavía, ya preguntaré yo al conserje. A ver, sí, he visto ya al conserje por allí, lo que pasa es que me han dicho que estaba hablando por teléfono. Está hablando por teléfono. No lo he visto. Es el conserje es el que tendrá que saber todos los entresijos. La comisaría de Linares. Bueno, pues vamos a ver. Además, desde aquí le mando yo, porque es que yo tengo muchos oyentes, y uno de ellos es un policía nacional de Linares. Buenas tardes. Hola, doña Paquita. ¿Cómo está, hijo mío? Hombre, tú sabes quién soy, ¿verdad? Por supuesto que sí. Mira, tienes a todo el turno loquito, muchos compañeros son ya maduros. Sí. Quieren conocerte. Pues ya sabes que yo a todos ellos, porque la policía... Yo siempre veía al hombre de Paco, de verdad. El hombre de Paco, doña Paquita, es similar. Ya lo sé, ya lo sé. Pero que yo sé, porque el otro día me llegó, pues fui a Semer, DNI, niña, a la policía, y cuando me vieron, doña Paquita, dice, ¿usted es la doña Paquita de la radio? Digo, sí. Digo, no os preocupéis, y me dijeron que iban a llamar, y mira, ya han llamado. Niño, claro, ¿cómo va la cosa? ¿Hay muchos crímenes? Muchísimo, está la cosa fatal. Qué cruel. ¿Y el turno cómo está? ¿Cómo está el turno? El turno, me está bien porque estoy yo, entonces va la cosa para allá. Uno de Bailén, aquí en Linares, pues ya va arreglando la cosa un poquito. Claro. Pero sabe usted que Linares no, la cosa está aquí fastidiada siempre. Niño, ¿y la Policía Nacional aquí en Bailén cuando se va a venir? Eso, pues, cuando... Lo mismo que la Casa Real, pues depende de lo mismo. Lo mismo. ¿Entiendes? Depende de la misma gente. Sí, ya las da el nombre y todo, ¿no? Sí. Pues tiene el niño el número 2 para la entrada. Un buen número. Y dale un beso muy grande a todos los policías nacionales de Linares, que son todos unos monstruos. Cuando quiera, se llega, la montamos aquí en el coche. Eso. Y ponemos los pirulos. A ver si hago un reportaje, niño. Venga, hasta luego. Venga, un beso. Adiós, hasta luego. Bueno, pues hay que verte. Es que el otro día fui a la policía y me lo dijeron. Si usted, doña Paquita, pero la verdad este que este programa, aunque este programa sabemos todos que es un programa de humor, la llamada era de verdad, que hombre, era de un amigo además, suyo, sí, de la comisaría. Es un muchacho de Bailén, que es policía nacional. De, como es policía de la secreta, no va a decir el nombre. Además que... pues el nombre de la secreta. Que es policía nacional y su padre era comisario de la policía nacional también. Vaya, vaya. Sí, sí, sí. Más pistas yo no te voy a dar. Ya está, y está, está de policía nacional en Linares. Bien. Y se llama Gustavo. Ya está, ya no se falta seguir. Bueno, entonces ya hemos quedado en que el día 19, en cuanto estábamos hablando del museo, del conserje y todo eso, si contará, en cuanto ya esté eso dispuesto, ya se dará a conocer. ¡Perra en el museo! Por cierto, en el museo también se va a vender esas monedas del bicentenario, esas que se presentaron estos días atrás. Y bueno, pero tenemos llamada. Es malo el conserje, ¿no? Tenemos llamada, sí. Una noche en el museo. Sí. Dígame. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doña Paquita. ¿Cómo estamos, hija mía? Pues muy bien, aquí trabajando. ¿Cómo te llamas? Paqui. Paqui, de Bailén. ¿Y Paqui me llama así? Paqui. ¿Qué estás trabajando? ¿Dónde trabajas? Publicidad, te dejo. En la cerámica Padilla, Padilla. En la cerámica. Ya vamos a ir de vacaciones. Ya te vas de vacaciones. Cerámica, Padilla, Padilla. Los caliches. Los caliches. Los caliches. Bueno, hija mía, que te lo pases muy bien. Tienes el número 3, ¿vale? Vale, gracias. Venga, un beso a todas las chicas. Se las saludo a todas. A todas las chicas de Cerámica Padilla. Les mando yo aquí un beso muy grande. Ay, porque hay una que se llama Lola, que le encanta Mará. Le encanta Mará. Le encanta Mará. Además que me dijo el otro día, dice, yo cuando me quedé embarazada, mi niño se llama Amará. Amará. Sí, sí, sí, porque es el nombre que se lleva ahora para... Doña Paquita, ¿llegó usted a contactar ayer con el Tito Juan de Dios, no? Sí, por supuesto que sí. ¿Tiene ya la carta preparada? Aquí la tengo, aquí la tengo. Pues el Tito Juan de Dios, vamos a recibir, parece que tenemos otra llamada. En cuanto recibamos esa hay una llamada. ¿Sí? Vamos a leer la carta de nuestro colaborador, columnista, el Tito Juan de Dios. Tenemos aquí olvidado al pequeño Santi. Santi, ¿te lo Santi, estás pasando niño, bien? ¿Tiene una piruleta que me han puesto aquí Lorenzo? Toma, toma una piruleta, niño. No. No quiero pedos de atrás. No, ¿quiere un chicle de Drácula? ¿Pero muere? Vamos a ver. ¿Hay una llamada? Tenemos llamada, tenemos comunicación. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con Manuel Ángel. Manuel Ángel, ¿de dónde? De Bailén. De Bailén. Manuel Ángel, ¿cómo estás, hijo mío? Estupendamente. Estupendamente, ¿no? ¿Estás trabajando? Sí, una cerámica. Pues tiene el número 4, el número FOG. Me lo está diciendo a mí. Para Amaral, claro. Tenemos un intérprete aquí en inglés. Compra. Niño, ha ido a las clases de... ¿Tú sabes inglés, Manuel Ángel? Yes. Yes. Pues si lo quiere... Si quiere aprender el no. Si quiere aprender el no, la escuela de José Luis, que ya está abierta. Bueno, hijo mío, que tiene el número FO. Por. Venga. Gracias. A FO, adiós. Bueno, doña Paquita. Sí. Ya, niño, que ya lo he visto. ¿El qué? Lo de la antena, que es lo que me preguntaste el otro día, lo del cable ese, ya me la he puesto entonces. Se lo ha arreglado. Yo me acuerdo que me dijo usted que no se veía, que había unos canales que no llegaban. Sí, había una maraña, pero me dijo que era porque no habían pelado bien un cable. Y entonces fue Antón y se subió. ¿Qué mano tiene? ¡Ay, qué mano tiene! ¡Qué juego de destornilladores! ¡Qué juego de destornilladores! Todos los destornilladores los tiene. ¿Y Antón tiene el establecimiento dónde es? Donde estaba el Cine España antes. Sí, donde estaba puesto allí el gimnasio de Joaquín. De Joaquín. De Joaquín. No, Acuallín. Acuallín. Y bueno, pues entonces ya le ha arreglado eso. Ya está todo arreglado. Vi que le tuvo que hacer un agujero y le taladró unos rodapiés. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Pero qué? No, niño, no pasa nada porque... Uy, que me ahogo. Dame una poquilla de agua, hija mía. Resulta que cuando hizo un taladro se me rompió un rodapié. Pero yo llamé a los muchachos estos, a Ceramigre, a Sebastián y a Miguel. Y a Miguel. A Eli y a Toñi, que le mando de aquí un abrazo muy fuerte. Y la verdad, que tenían allí... más de 1000 kilos de rodapié de ese. Y entonces, pues, me han puesto otra vez el rodapié entero y me ha dado en sí. Así te va a beber esto el agua, que bebes más agua que un pozo. Y entonces el niño me ha dado más rodapiés para que yo le ponga eso. Y los grifos ya me los ha puesto los de Ceramigre. ¡Uy, cómo se ve! ¿Qué grifos? ¿De diseño? ¡Gema! Te lo digo, si todavía no tienes... ¿Tienes ya los grifos puestos en la casa? No lo tienes, pues ve a Ceramigre. No lo tienes. Tengo que va de... grifos, pero no los tengo yo puestos como pues, a mí me gusta. Pues ve a Ceramigre y le dice que va de parte de mí, de doña Paquita. Venga, que eres Gema. Y verás cómo te hacen un 15% de incremento. Y te hacen un gran descuento y te van a atender muy bien, porque los muchachos son muy apañados. Pues claro, bueno, sí, tenemos otra llamada, aunque tenemos todavía más firmas cordiales. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo te llamas, hija mía? ¿Y usted cómo está, doña Paquita? Pues yo muy bien, las piernas ya saben que con las calores estas se me hinchan mucho, pero venga trombosis fortin, de ese forcing. ¿Cómo estamos? Yo muy bien, estoy muy bien. ¿Qué estás, trabajando? Sí, hija mía. ¿Dónde trabajas? Aquí. Pues estoy aquí en la superlimpieza. En la superlimpieza. Ah, la superlimpieza del paseo in City. Sí, sí. Uy, qué bien planchan ahí. Las camisas, que bien las dejan. Y las corbatas. Yo el traje para presentar el acto de la fiesta. Los actos, pues yo presento algunas cosillas de fiesta. Presenta, niño. Ya lo he llevado para que me lo limpie y me lo planche. Bueno, ya para ir hecho un pincel. Qué malo, ¿y dónde tiene mejor? Pues en City, sí, niño, sí, sí. El número 5, hija mía. Sí, para Mará. Para, claro. Sí, no hay otra cosa. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Un beso para todos. Adiós, guapa. Gracias. Adiós, guapa. Bueno, pues... Y el otro día lo vi con su vecino en un coche nuevo. Sí, niño, mi vecino, porque es como automóvil a Nieva, en Miguel Nieva. El Miguel otro Nieva, día sí. Me dijo, lo te dice, si usted quiere, pues ya sabe que puede mandarme gente. Y fui con mi vecino, con Evaristo. Con el Evaristo fui y digo, ¿qué, vamos a ver un coche? Y nos llegamos allí a Miguel Nieva. ¿Pero el coche automóvil era nuevo? Claro, de kilómetros. Tiene coches nuevos. Tiene coche nuevo. Además concesionario oficial de Peugeot. El del León. Y luego vende coches de kilómetro cero, usado, multimarca, ni todas las marcas. Pero tiene allí coches deportivos. Un fenómeno. Tiene allí una Merche, como yo le digo, un Mercedes. Sí. Oh, madre mía, qué bonito. ¿Y le está llevando usted? Y le estoy llevando yo, claro, me da a mí luego un regalillo. Sí, la invita a comer. Claro, me invita a comer. Me invita a comer. Tenemos nueva llamada telefónica. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Nuria. ¡Nuria, hoy! ¿Qué haces, Nuria? ¿Cómo estás, hija mía? Nada, aquí escuchándolo. Ay, pues nada, muy bien. Y pasándolo bien, imagino. ¿Ha oído, Nuria, la Policía Nacional, que nos llaman? Ahí está. ¡Ay, qué bien, mi qué compañero. Alegría! ¿Es su compañero? Claro. Ah, ¿usted también es Policía Nacional? No. Compañero de pareja. Ah, yo de pareja. No, compañero de pareja. A lo mejor, Hombre, de pareja de policía no. Hay que dejarlo claro. Pues nada, niña. ¿Qué número? José Luis, mírame, hijo mío. El número 6, niña, no, tiene. Sí. El número 6. El número 6. Hija mía, que te veo siempre, que tienes mucho ilustre. Muchas gracias. Adiós, guapa. Bueno, ¿por qué no podemos recordar ese politono de pajarillo? Sí, porque sí. Pedro Junco, pues ha hecho este tiene politono. Tiene una actuación ya, ¿eh?